calidez y también con añoranza recuerdos de mi lejana niñez otra vez. Del mar que me trae mil memorias, hoy vuelvo dulcemente a revivir el yo quiero vivir contigo en una barca como casa y junto al mar. Y por techo las estrellas, como lecho la arena. Por caminos las estelas, la espuma y los azules del ancho mar. Junto a ti, después de pasar los años, y quiero que comprendas la razón de ese amor. Yo quiero vivir contigo en una barca como casa.